en este parque central de Chicomuseo. Primero, en nombre de la organización, agradecemos la participación de todos los compañeros, desde donde vinieron de la sierra, desde las horas de la mañana, preparándose para llegar. Pero lo más importante, compañeros, es que llevemos este mensaje de nuestros compañeros caídos, que la lucha sigue, que la lucha seguirá siempre hasta encontrar la esperanza, hasta lograr precisamente el cambio que necesita nuestro país. Por eso, compañeros, llevemos en nuestra mente, en nuestro corazón, con ese puño también, ese puño combativo, para seguir luchando y transformando. Compañeros, pues, siendo las 12 del día, 10 de enero del 2012, clausuramos este gran evento del día de hoy, compañeros. Muchas gracias, compañeros. ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue!